naturaleza lo dotó para ser el más rápido. La ciencia no lo puede detener. Viaje hacia todos los destinos del rock. Una distancia que se corta entre la información y la sátira. El Quinto Jinete, Pablo Valente. Sábados de 14 a 17 por Rock and Pop para toda la Argentina.